Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día viernes 22 de enero del 2016, caen los patos asados aún en Santiago de Chile, es mucho calor. Quiero saludar a mi amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo estás, Pedrito? Pulgar arriba, bien, muy bien. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello espacio todos los días viernes para hablar de poesía. Hoy hablaremos de poesía. Nuestra invitada está acá al ladito ya, revisando sus poemas. Nuestra invitada Nación Chillán, poeta, gestora cultural, la más grande de las bienvenidas a Carmen Mantilla. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muchas gracias, Marcelo, por la invitación. De nada, muchas pues. Gracias a Pedro, qué bueno. DJ Pedro. Sí, DJ Pedro. DJ Choropoto. Y para compartir efectivamente poesía y compartir un poco de esta experiencia. Para de batir vida. La lengua. Tal cual. La sin hueso. Oye, Carmen. Chillán. Allá usted nació ahí, por esos lados. Sí, ahí sí que en la provincia de Ñuble. Sí, ahí sí que hace calor, Marcelo. Ahí te quisiera ¿sí? ver. ¿Por qué? Escuela, ¿por qué será? Una escuela del rigor, Chillán, para el calor y el frío. Mira, mira. Oye, tú, ¿qué recuerdas de tu infancia chillaneja? Está, efectivamente, todos mis recuerdos están ligados a Chillán. Yo me vine recién a Santiago hace 6 años. Entonces, hace muy poco que, digamos, dejé de habitar ese espacio, que es el que me ha construido en términos también poéticos, en siempre términos Chillán. De la referencia. Ahí nomás. ¿Pero tú estuviste estudiando también en por ahí, en Chillán también? Sí, en la Universidad del Bío Bío. Muy bien, ya, pero primero la infancia. La infancia. Allá hay harta gallinita, toda esa cosa. Bueno, ¿o era más central? No, era principalmente Santiago Urbano, pero o sea, Chillán Urbano, ¿Chillano? Pero teníamos el campo muy cerca. Ajá. Evidentemente esas experiencias también estaban. Qué lindo. ¿Sabes que yo cuando chico, bueno, igual hay familia allá, pero hace tiempo que no voy, iba al Carmen? Ya. Yeah. ¿Hacia la cordillera? Hacia la cordillera, sí. En un lugar que se llama Los Puquios. ¿Cachai para allá? Sí, por supuesto, sí, fui trabajadora social, entonces... Oye, qué cosa más linda, weón. Cuando somos trabajadores sociales, efectivamente el territorio es un tema súper relevante. Ya, pues infancia, pues cuente, pues qué recuerdo. Bueno, infancia, a mí me crió mi... amigos. Sí, me crió mi abuela. ¿Tu abuelita? ¿Cómo se llama tu abuelita? María Encarnación. Mira, qué nombre. Y ella, bueno, como cría una abuela a la nieta menor, pues a todo el cariño, la regalona. Ya. Y efectivamente, bueno, otro tipo de infancia. Yo, el otro día lo conversábamos con unos amigos. ¿Sí? Ahora ya los niños no se caen. Uno caía, te quedaba con unos huevos, unos pedazos menos. Ahora ya es muy raro. Las rodillas peladas. El típico niño ahora, efectivamente, pura tablet, muy poco juego, digamos, esos juegos grupales. De media tarde, así como uno salía después del almuerzo y tenía la obligación de volver antes que prendieran las luces, pero entre medio, digamos, dabas vuelta por toda la población, ¿no? Claro que sí. Yo cuando era chico jugábamos con un primo allá a las carreras en chancho, weón. Nos subíamos los chanchos y echábamos carrera, weón. Nosotros nos tirábamos en Chalaca, en otro sector, que eran unas tablas enceradas, unas tablas con vela. ¿Ya? Tablas nomás, por los pinos para abajo. Pero esa batería ya agarraba velocidad. Claro, y efectivamente con la agujeta de los pinos y la resina, bueno, ahí tenías como que ser... ¿Como que vuela? Claro, que tenías que ser como hábil. Hasta que te paraba el último árbol ahí el chichón. Tal cual. Tal cual, ¿no? Esas cosas eran como muy entretenidas. Y por hoy día no lo dejarían vivir a ningún niño ese tipo de experiencias. No, pues no, ahora los tienen más ahí, pura tablet y toda esa cosa. Oiga, ya, pues estábamos hablando también que usted estudió allá, trabajo social. Trabajo social, sí. ¿Por qué te metiste a trabajo social? Porque era un área, bueno, en la que yo ya estaba trabajando, digamos, en forma anterior. ¿Ya? ¿Cómo? Era monitora sociocomunitaria de la Fundación Prodemo. Mira, qué lindo. Y de ahí, digamos, era como evidente el paso a profesionalizar un poco esa experiencia y entré a estudiar trabajo social. ¿Ya? ¿Y a dónde está esa facultad? ¿En qué parte? Eso está en La Castilla, en Chillán, en un sector que está muy cerca del Vicente Pérez Rosales, o el inicio, digamos, de Vicente Pérez Rosales. ¿Qué tal ese año ahí? ¿La facultad? Esos años, no, bonitos, los recuerdo con mucho cariño. ¿En qué estuviste en la UTU, más o menos? Entre el 2000 y el 2000, entre el 2000 y el 2004. Comienzo del siglo XXI. Comienzo del siglo XXI, sí. Ya, pues, ahí. Los amigos, los lazos. Sí. Bueno, la dirigencia estudiantil, pues. Ya, era presidenta de del centro de estudiantes. ¿Ahora inmovilizando? No, fue una experiencia muy bonita, una experiencia de trabajo bella. Ya, que bien. Recuerdo todavía con mucho, mucho cariño. Después empezaste a ejercer la docencia. Sí. ¿Clases? ¿Dónde estás haciendo clases? ¿Ahora sí? O sea, hasta diciembre, digamos, en el IEP de acá de Grajales, del barrio República. Mira qué buena. Y ahí estaba con muchísimas horas de aula. muchísimas. Buena onda, ¿no? No mucho. Soy, digamos, un término medio. ¿Qué clase hacía ahí, a los cabros? Pucha, hacía... Trabajaba con diurno, con diurno vespertino y los programas de ejecutivos, digamos. Hacía ética, teoría del trabajo social, intervención con familia. ¡Qué lindo! Ramos ahí que eso. ¿Y cómo te animaste a ejercer la docencia? ¿Habías estudiado algo de pedagogía? Ahora estoy estudiando un magíster en docencia. Mira qué bien. ¿Dónde? Así que en la Universidad Andrés Bello, que está vinculada con el Instituto. ¿En la calle República? No, acá en el barrio Bellavista. Mala ya. Cosa. De ahí te pasas a tomar los happy hour, el tiro al frente. Oiga, ya, pues entonces, tengo acá también otro dato. Bueno, tú me dices que te viniste hace 6 años a Santiago. ¿Por qué te viniste? Porque quería ser poeta. Ya, estaba bien eso, no, ya no podía ejercerlo. Lo que pasa es que también hay un movimiento fuerte en poesía. Sí, pero era más difícil porque había como que hacer, digamos, el cambio completo de relaciones, pues yo me había vinculado en otro ambiente distinto. Yeah, okay. Entonces me era más fácil construir lazos acá y eran más intensos también los lazos. O sea, de todas formas Chillán es una ciudad pequeña. Pequeñita. Entonces las actividades en poesía no son con la regularidad que a uno le quisiera. O sea, la densidad, digamos, de acciones poéticas es mucho, evidentemente mucho menor de lo que yo podía encontrar acá. Bueno, en si el tema de la descentralización. Claro. Y ahí me vine y comencé a realizar gestión cultural en poesía. Sí, pues te gestora cultural. Por ahí nos encontramos. En gestión, ¿te acordás o no? No sé. Acá en Santiago creo que los ciclos que tuve en La Casa en el Aire y después los ciclos del Chancho 6. Sí, con el Juan Carlos. Sí, ahí estuvimos, ahí creo, o sea, que nos conocimos. ¿Las primeras ahí o no? No sé, Chancho. Yo creo, bueno, fue el 2012. O 2011. Había un movimiento ya ahí porque el Chancho 6 la llevó un rato, ¿ah? 2011 era intenso. Cada viernes había que conseguir, digamos, 7 u 8 poetas que estuviesen dispuestos a hacer la lectura. Y eso también me abrió y me contactó con muchos otros. Sí, pues, yo me acuerdo que esa época, bueno, tú hacías ahí unos siglos. Estaba la Eli Neira también que hacía. Claro. Y los chicos de Florito Quebrado, que estaba la Daniela Carrileo, sí. El Nicolás Muñoz, todo ese piño. Sí. Harto movimiento, me acuerdo. A mí me invitaron varias veces a leer. Y bonito. Y era entretenido porque uno conocía gente. Sí, claro. Y aprovechaba de mojar el hígado. Los vínculos ahí que son tan relevantes. Sí, pues los vínculos. Oiga, a ver. Radicada en Santiago 6 años. Acá tengo un dato que me gustaría hablar, que tú también trabajas lo que es la declamación. Sí, o sea, bueno, cuando yo te he hablado del tema de la poesía, no era tanto para la creación poética, sino lo que yo quería desarrollar era el trabajo de rescate de la declamación poética. Mira qué lindo. Que es entregar de nuevo el poema reconstituido en lo oral, digamos. Claro que sí. O sea, una manera distinta de conocer un texto. Y ahí he trabajado principalmente difundiendo la obra de otras personas, no tanto trabajo de declamación de mi propio texto. Textos de otros artistas, de otros autores, otros poetas, sí. poetas. Hay otros Oiga, autores que me llaman la yo atención. Yo tengo un dato acá. Que ese arte de la declamación viene así como por su bisabuela. Sí. Uy, me investigaste, ¿eh? No, yo tengo contactos con la CIA. Ah, muy... Facebook. Sí, mi bisabuela era... Cuéntame un poquito la bisabuela, porque sí, ¿qué onda? Mi bisabuela era declamadora. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Sarita Lagos. Sarita, ¿y la mamá se llamaba? La mamá de... ¿O sea, tu abuelita? Es mi abuelita, Sara Richard, la segunda, por el otro lado. Por el otro lado. Porque tú me mencionaste una adelante. mi otra abuela se llama María Encarnación, que es la que me crió. No es la misma que declamaba, era otra. ¿Ya? Era mi otra bisabuela. ¿Y tú la escuchabas? ¿Cómo era el rollo? Porque claro, chica, o sea, yo tengo fotografías de mis cumpleaños de los 3 años, y todos nosotros con cara de... y mi abuela, mi bisabuela recitando en mi cumpleaños, inmediatamente así, ella hacía... Se juntaba un poco de gente y ella inmediatamente comenzaba el proceso de declamación. Precioso, precioso. Oye, ¿y ella también declamaba a otro autor o tenía ella declamaba, había mucha fábula dentro de las cosas que declamaba mi abuela, algunas cosas de los salmos y ese tipo de bueno, de está texto. También el trabajo que hacía, por ejemplo, la Viola de investigación, porque eran historias que se iban de boca en boca, claro. La tradición oral. Claro, entonces no, mi bisabuela, todavía hay personas que de repente me encuentro y me dicen, igual que su abuelita. Qué lindo. Oiga, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Aquí la tradición es que el invitado elige las canciones. Hoy día el invitado me costó un mundo que me lo mandara. Tuve que tirarlas con tirabuzón. Ahora se va a convertir en DJ Carmen, ¿ya? Muy bien, muy bien. La número 2, preséntela porque la pidió... Esta canción se llama Declaración de Intereses y es de una cantautora chilena, una querida amiga, también trabajadora social, Cecilia Concha Laborde. Ya, pues, vamos. Declaración de intereses. Tengo problemas con la dulzura cuando aparece a mí, me tortura. Voy por la magia de una voz firme que se contagie de lo imposible. Escotes, cuando me animo ando a tirones, el menor taco a mí me complica, no me equilibro bien de odalisca. Y que antes nunca es. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahora voy a compartir otro texto que es una presentación, digamos, en décima que hago cuando hago escenario y que, bueno, quiero hoy día compartirla por este medio. Permítame presentarme al público que me mira. Es que esta tierra me tira y me provoca el desarme. La pena tiene gendarme que impide la tarea. De nombre Carmen Andrea, por apellido Mantilla. De oficio tomé chiquilla ponerle verso a la idea. Nací agosto 19, 37 años confieso. Y si me pides al hueso que te confiese en relieve el nombre del que hoy conmueve mi amorosa humanidad, te digo con humildad que su nombre me lo guardo. Conténtate que no es cardo el varón y su amistad. De amores no salve ilesa. Tuve Pedro, Juan y un Diego, y ninguno de estos legos son algo más que pavesa, pues me querían princesa, callada y sonriendo mucho. Para mojados cartuchos mejor no recibo nada, y aunque es lindo ser amada, más me importa lo que lucho. Luchar contra los poderes que negocian el sustento es el paradero honesto de bien paridas mujeres. Mejores amaneceres construyo desde hace rato. Por modificar el trato de la cosa cultural, voy del espino al rosal, de alcaldesa candidato. Denuncio a las forestales porque a Ñuble yo lo estimo, y es el mayor de los males, estafa, mentira y timo. A mi conciencia me arrimo, por mi tierra no descanso, para encontrar buen remanso, pato porfiada las alas, para que cesen las talas, ni un centímetro les tranzo. Brindando con agua y vino celebro hoy mis tijerales, escribo sobre arenales, pasión y discurso fino. Inauguro y el camino que queda por recorrer, recuperar el ayer como historia poderosa. Nehuén es palabra hermosa que nos levanta al caer. Soy una guasa chillaneja, en versos te lo recuerdo, y en el párrafo te muerdo lo que la conciencia deja. No sé joven ni sé vieja pa' levantar rebeldía, que no hay peor cobardía que creerse la novela, y aquí dejo la espinela, que es mi grito y poesía. ¡Bien, Carmen! ¡Buena, buena! Muchas gracias. Oye, ¿ese es como autobiográfico? Sí, pues es una presentación en décima. No, presentación en décima. Presentación en décima. ¿Y ese es algún librito? No, ese es parte de un trabajo que está, digamos, en progreso, en el que yo voy a reunir todo lo que tengo en poesía popular. Está muy bueno, po. Coplas, décimas, sonetos. Bueno. ¿Y hace mucho tiempo hiciste ese? Hace como 2 años tuve que cambiarle los 35. Estuve 2 años con 35, ya este año sigue con 37. Para no tener ahí dificultades, digamos, métricas. Oiga, hablemos de sus libros, po. Sí, hablemos. ¿Vamos a la obra? Vamos. Mira, yo no tengo. Tú me mandaste muchos libros acá, pero no tengo los años. No importa, ahí vamos viendo. No, me voy acordando, sí. Mira, por ejemplo, tengo Camas Anárquicas, que eso lo hiciste con el maldadoso el Gustavo Bernal. Sí, pero tuvo una versión así más chiquitita en tiraje, que fue con crochet, fue una cosa antes de Bernal. De la polla literaria. Claro, antes de la polla. Y después, bueno, Bernal ha sacado como 2 o 3 versiones ya de las Camas Anárquicas. Mira qué bien. ¿Y ahí qué habláis? Ahí son temas en prosa poética. Está dividido en tres digamos, partes. Uno es el mundo de Alicia, el otro es el bestiario infinito. ¿Ya? Y el otro son las cartas para Gonzalo, que también salieron en un formato de plaquet las cartas en algún momento. Que son cartas de amor. Y si las tengo acá también, cartas de amor. ¿Y quién es Gonzalo? La farándula. Vamos a dejarlo ahí. Ya. Gonzalo Cáceres. Sí, seguro. Sí. Después tengo acá Cementerio de Angelitos, que tú me estabas hablando hace poquito. Ese es un trabajo al que le tengo mucho cariño. Cuéntanos por qué. Porque de alguna manera recoge parte de Chillán, porque el registro fotográfico fue realizado por un fotógrafo chillanejo en el cementerio de Angelitos de Chillán, que es una zona del cementerio donde solo se entierran a niñitos y niñitas. Y es bastante duro ver ese espacio en términos físicos, en términos de territorio, porque la mitad de ese lugar está como abandonado. Son como niñitos que han dejado ahí y que han sido olvidados por su familia. Y la otra mitad, digamos, del territorio de esas tumbas, están demasiado presentes. Entonces les celebran la Navidad, les celebran el día, los cumpleaños, el día del conejito. Y eso es muy fuerte de ver y estar ahí. Entonces yo armé este libro con el registro fotográfico de Max. Y con ¿cómo se llama el fotógrafo? Max Beltrán. Que es de Chillanejo. Y con una serie de poemas que hablan sobre las muertes de niños y niñitas. Diferentes historias, digamos, claro, contadas en poesía. ¿Hay algo por ahí? Sí, eso estoy buscando. Búsquelo, pues, léanlo. Yo lo, te puedo contar que veo también en Chillán, por mientras usted busca, está el Chacal de Nahuel Toro. Sí, parte ahí. ¿Conocí su tumba? No. A mí me gustaría conocer la tumba del Chacal. Creo que ya es una especie de animita ya. No recuerdo en que si está efectivamente en Chillán mismo. Aquí está uno de los textos del cementerio de Angelito. La muerte es una tabla rasa, pero cuando toca a un niño, es una tabla con clavos, una reunión de astillas, el borde de un volantín, un suicidio, una última llamada, una lección de humildad, una miseria. Wow, claro, y son textos pequeñitos. Son textos cortitos, como en la misma idea de estas vidas pequeñitas. ¿A dónde en tu librería está? No lo tengo, que si ya los textos que sacamos se agotaron. Debería pues hacer un registro también en web. Ese sí está. Ese sí te lo puedo compartir. Ahí hay algunas fotos del cementerio de Angelito. Está bonita la edición. Sí. Ah, ya tuvo trapo. Está un texto muy muy bello y al que le tengo mucho cariño. Ya. Cuando lo tenga, avíseme. Ya, lo comparto. Para ir a escribirlo. Después tengo acá una plaquette que se llama La muerte y el hombre. Sí. Esa plaquette trabaja con, digamos, estas historias de muerte y de amor que se juntan. Por eso es La muerte y el hombre, que constituye, digamos, esa experiencia amorosa. Y hay ahí textos bien bien bonitos que también les tengo harto cariño. Eso fue el 2012. ¿Poquito? 2012. Pues yo hace muy poco que estoy escribiendo. Hace poquito. Oiga, después tengo aquí cartas para Gonzalo que dejamos ahí. No existe Gonzalo. Y después tengo aquí Rock and Rollando. Sí. Que aquí hay un juego con Pablo Roca. Sí, ese tiene epígrafes de Pablo de Roca en todo el transcurso de la plaquette. Y presenta textos que son así un poquito más duros, digamos, de mi registro habitual. Más social y todo el rollo, y puteando. Y también amorosos, como Pablo de Roca, pero en un poco más brutales, digamos. Muy bien. Rock and Roleandos, Roca and Roleandos, sí. Es el juego. ¿Y la tapa cómo era? Bueno, con Pablo de Roca en la tapa, digamos. Oye, no tengo ningún libro tuyo. Pucha, porque yo te invito y no llegas. No, aparte que sacáis pocas ediciones. Pues. Sí, eso es cierto. Tienes que empezar a editar. Con un tiraje más amplio, digamos. Después tengo Marías. Sí, ese texto, o sea, esos plaquettes tuvieron distintas, como cuatro o cinco versiones diferentes. Unas que fueron con papel de arroz, una que sacó. ¿Por qué en plural? Marías. Porque son distintas Marías. Son distintas. O sea, por dentro de distintas historias. Distintas historias también en narrativa poética, prosa. Prosa. Y cuenta ahí diferentes historias de María. ¿Tienes algo de María ahí? No tengo. ¿O algo más que nos puedas leer? Sí, algo más. Leamos. He venido caminando del trabajo y por 2 kilómetros y medio vine pensando que debiste haberme amado más. Con persistencia, con dulzura, hacerle justicia a mi estremecimiento, a la torpeza de mi abrazo, a mis ojos que te buscan todavía. Es cierto que hay cosas que no se me dan bien. El romance y la ternura, el dibujo y la acuarela. No me hace ilusión las vacaciones y tengo las caderas como portones de campo. Cierto que olvido las citas y los tiempos importantes, que no juego de nuera ni de amiga confidente, pero que nunca diga nadie que no te amé a mi manera, que no te amé mucho a mi manera, que no te amé mucho y a destajo a mi manera. Debiste haberme amado más, porque a pesar que hay tantas cosas que no se me dan bien, aún pienso en ti cuando camino de noche. Mira, precioso. Bien. Bien, Carmen, oye. Vamos a la música. Vamos a la música, muy bien. Vamos a la música, mira. Vamos a la número 3. Pero cuenta por qué lo pedí, po. La número 3, sí, muy color, bien. Po, esta canción, esta es canción irónica. Es muy irónica, como en general lo que trabaja Eduardo Peralta y su trabajo con Brassen. Y esta canción en particular, digamos, cuenta una historia que a mí me llama muchísimo la atención y que realmente me gustaría verla también en otro formato. Me la imagino como un corto, por ejemplo. Y bueno, y aprovechar de saludar a Eduardo Peralta y su ahí 17 años de lunes brasenciano en el Mesón Nerudiano, sí, haciendo efectivamente música y poesía. Sí, he tenido... Pero entonces tenés que hacernos el lobby para traerlo para acá. El gusto de estar con Eduardo varias ocasiones. ¿Puedo hacernos el lobby, no? Sí, yo creo que no es perfectamente... Lo traemos para acá, Eduardo Peralta, ¿cómo tenemos perito? Perfectamente factible. Ya, te vamos a cobrar la palabra. Cóbremela nomás. Entonces nos vamos con... Canción a tu ex marido, de Eduardo Peralta. El día que me dijiste que tu ex marido venía a cenar, me puse furioso y triste, y estuve a punto a un triste empacar. Qué tonta fue mi pelea, tu ex marido tiene un gran imán, me dio vuelta las ideas, porque es todo un gentleman. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. Al poco tiempo salimos, fuimos al bowling contentos los dos, igual puntaje obtuvimos, pero su último tiro fue atroz. Yo creo que la ha dejado, que lo derrote aunque es un campeón. Es que es tan bien educado y tiene buen corazón. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. No sé por qué lo cambiaste por un canalla de frente y perfil. Cómo desaprovechaste a un tipo sano, hermoso y gentil. Para echar en el olvido nuestros terribles errores de ayer, regresa con tu ex marido, yo me voy con su mujer. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. Cuando grande voy a ser sindicato. De el texto Espectadores. Ya, vamos. Abrir las piernas, como se abre un tarro de café instantáneo. Azucarar el sexo, revolviéndolo lentamente. Escudriñar las ventanas del edificio del otro lado de la calle, imaginando que este cuerpo desnudo desata la codicia de un vendedor de tumbas que también desayuna mirando hacia afuera. O mejor aún, mirar hacia adentro, poner entre las rodillas la cabeza, torcer el cuello, alargar la lengua como un reptil y caminar en reversa hacia el corazón pálido que contabiliza las batallas perdidas. Bien, bien, Carmen. Oiga, tengo acá, vamos a seguir con sus textos. Inéditos me mandó usted, que todavía no ha publicado. Sí. Inventario del hombre pájaro. Sí, ese es... Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar. Bueno, el hombre pájaro, ese sí existe, es un hombre muy bello. Y ¿no es Gonzalo? No es Gonzalo. Ah, ya. Es que Gonzalo no existe. Es una entelequia. Y el inventario del hombre pájaro trabaja con esta idea de este hombre muy, muy místico, muy, muy íntegro, muy ya. entero, y de alguna manera se cuenta la historia del hombre pájaro en el transcurso del libro, digamos. Muy bien. ¿Es como una especie así de leyenda? Es como una especie, digamos, de bitácora en realidad. ¿Bitácora? Sí, es como... este poema sucedió en esta ocasión, este en este otro, y tú puedes construir la historia completa, esta historia de amor, digamos, en el transcurso del libro. Oye, su poesía del amor va a cargarlo. Pero es lo que me han contado. Por lo que le han contado. Por lo que me han contado. ¿Y cuándo vas a publicarlo? ¿Hay fecha? Yo creo que este 2016 ya está, tiene digamos, ilustración, está todo listo, y solamente faltan lucas para publicar. ¿Trabaja lo que es ilustración, fotografía? ¿Te gusta trabajar así? Lo que me gusta mucho trabajar colectivamente, digamos, con otros creadores, y ver cómo le resuena un texto, cómo se imaginan al leer un poema. Sí, eso es lo más lindo, ¿eh? Esa parte me gusta. ¿Interpretan tu trabajo otras personas? Me gusta mucho. De repente se van para otro lado. Y a veces cabe, perfecto, y también te resuena de ese modo como el otro lo ha mirado, y bueno, se enriquece el trabajo de uno. Después tengo Quilaleo. Quilaleo. Ese, sí, ese es un trabajo de poesía también, igual que el inventario del hombre pájaro, ya no en la narrativa, en la prosa poética, en el que voy contando una manera de estar respecto a un hombre joven. O sea, de una mujer mayor y un hombre mucho más joven que ella. Entonces, en ese tránsito se descubre este sujeto que es Quilaleo. Y de ese te voy a leer después un texto. ¿Pero por qué Quilaleo? Es el apellido de la persona que inspiró este libro en particular, que significa un apellido... Ahí está, entonces, Gonzalo Quilaleo, lo pillamos. ¿No? Voy a guardarme esa información en particular. Ya, no molesto más, ya. Sí, no me molestes más. Entonces... Y significa... El apellido significa el que viene o el que habita los tres ríos. Entonces, la bajada del libro se llama Quilaleo, el hombre... Mapudungun. Quilaleo, el hombre de los tres ríos. Ese es el texto. Claro, te voy a... Quilapayún son tres barbas. Te voy a leer el epílogo del Quilaleo. Ya, vamos. Póngale. Amo sus monstruos, sus dedos como moscardones inquietos, repulsivos insectos en sobrevuelo por mi sexo, ágiles y ásperas hélices que me saben de lengua y palabra, de acrobacia y horizontal extinción, sus apuntes del espanto que registraron mi ternura. Con asombro le abro la boca con los dedos, la yema de mi índice reconoce como un ciego su paladar rugoso y lo articula en sonido, el hombre, el hombre, el hombre, que se dobla como una hierba o como la mentira. Lo oculto, oteo como un animal esquivo la extranjería de su olor que me desconcierta, investigo el beso, tuerzo el cuello como un ave rara, la ridícula ave acuática de una laguna seca. Tener un nombre en los labios vaginales, en el hipotálamo, en la glotis, que sea el abanico de sonidos muertos del didgeridú, el rastro fónico por respiración circular en el que todo transcurre, la huella de la bestia en el barro. Dejar de ser el alerce vivo y convertirse en la madre de la culebra, un leprosario de larvas blancas, una mujer negra con los élitros soldados. Tener un bosque para escuchar que vuelve, para escuchar una y otra vez el retorno del insecto, el coleóptero hembra enorme y con los pechos mordidos, el coleóptero macho, pequeño, pardo, un funcionario de gobierno que calcula viáticos. Todos los amores tienen dos caras. En el espejo se proyecta algo que incomoda, la sospecha que me matará de pronto, que me abrirá el vientre con navajas, que un día comerá mordisco lo que hoy bebe con la lengua recogida, que pronto tararearé un tango desgarrado con mi nombre. El hombre, el hombre, el hombre, el mío, el desnudo, el bien amado, joven, blanco, torcido como una soga de cáñamo, mi coleóptero mapuche, mi vigésimo rayo, mi viento traveseado, el hombre, el hombre, el hombre, en la glotis, vibrando fónicamente la dulzura. Mi bestia enorme, a la que temo y a la que espero vacilante, en su sexo que descansa pueden crecer las margaritas, dorar los trigales o iniciar una tormenta. Tiene el hombre frente a sí una ventana, un trompo, un compás, la cerveza, un libro que deja medias por desvestirme, por darles raíces a mi tierra huérfana, por dejar registro del coto de muertos sin obituario que me habita. Todos los amores tienen dos caras. Hay un origen subvertido en el beso de un hombre nuevo, algo más allá de su idiso amor y de la manera perfecta en la que me toca. Eyacula y llora. Quizás somos solo esto, dos cuerpos desnudos y las lágrimas, bellezas caídas agarradas firmemente a un reloj averiado. Sonrío cuando me cree una parcela fértil, cuando aluviono y le borro los caminos, cuando con timidez se queda en mi cama como una visita imprudente, como un animal golpeado. Deserto de él, como de una patria infame. Bien, bien, bien. Bastante extenso el epílogo. Es prosa poética, ¿verdad? Está como prosa, poesía. Prosa, sí. Poética. Está dividido en, esas son 12 pequeños poemas que, claro, constituyen el epílogo. ¿Cuándo lo vamos a ver aquí, la Leo? ¿Cuándo sale? Este año también. Estamos las lucas. Oye, ¿y no postuláis a los fondos del libro? ¿Cómo no pescáis eso? No hago esa gestión. ¿Ya? No hago esa gestión. ¿Pero no te interesa? O sea, me parece que es una posibilidad, pero a veces el desgaste, digamos, de postular a los fondos del Fondar no amerita, es preferible hacerlo como lo he hecho en otras ocasiones con Venta en Verde y hacemos colectivamente. ¿Venta en Verde significa que la gente te paga? Antes de que efectivamente el libro. Con esas lucas trabaja y de ahí después se los paga. Y de ahí se los entrega. Buena idea esa. Sí, a mí me ha resultado súper bien. De hecho, uno de estos libros, ya más de la mitad, digamos, del costo está pagado de ese modo. Tenemos que aclarar lo que es Venta en Verde, porque si no la gente va a pensar otra cosa. No. El perrito ya estaba sacando el papelillo ya. No es una venta chistosa. es una manera de gestar colectivamente que a mí me gusta mucho. Sí, buena idea, me gusta. Y los músicos también la hacen. Sí, los músicos también la hacen, sí. Mucho. Oiga, Carmen Mantilla. Tengo acá en proceso, que usted aún está trabajando en poesía popular. Sí, el trabajo que, por ejemplo, con el que partimos, la presentación en décima, es parte de ese librito. ¿Décimas? ¿Coplas? ¿Sonetos? ¿Cuartetas? Ahí te estáis metiendo ahí pesado. ¿Y tenía algún soneto por ahí? Uy, no, en este momento no tengo acá soneto. ¿Y alguna cuarteta? ¿Tampoco? Tampoco. No pensé que íbamos a trabajar en eso. Antes que cerremos lo que es todo su obra poética hasta ahora, usted le queda hasta cuerda, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay Carmen Mantilla para rato? Sí. La gente, ¿dónde puede ubicar sus trabajos? Yo trabajo mucho haciendo difusión, digamos, en mi página, en internet. ¿Qué es el nombre de la página? Carmen Andrea Mantilla, en Facebook. Y también ahí está el fanpage y también mi digamos, blogspot, están abandonados los blogspot, pero ahí puede encontrar usted, Facebook mucho, siempre está subiendo, sí, sus poemitas, sus libros y principalmente los afiches de las actividades que gestiono. Carmen Andrea Mantilla, Facebook buscador, y ahí usted le manda la solicitud de amiga y usted lo va a recibir. Y yo los voy a recibir. Muy bien. Oiga, vamos a pasar a otro tema que ya es por la parte de la gestión cultural. Usted nos tiene que invitar a algún lado. Sí, a un lado bellísimo, ya, un proyecto hermoso que tenemos, que estamos gestando hace ya mucho tiempo y que ahora tenemos la alegría de verlo prácticamente concluido, ya con las posibilidades de recibirlos ahí, que es en el barrio Yungay, una casona que hemos habilitado con unos compañeros y compañeras que se llama Espacio Arte Yungay, y que después de 7 años de trabajo está en posibilidad, Tiquitaca. Claro, de abrir las puertas y recibirlos con todo cariño. Oiga, ¿y usted hizo alguna inauguración? Todavía no hacemos la inauguración, pero se viene y se viene así, por la casa por la ventana, porque en serio que amerita. Ahí nos avisa para invitar a la gente. Sin duda. Por ejemplo, allí tenemos un vecino del barrio, Pedrito. Muy bien, Pedro, así, qué sí. Bueno. Ahí tenemos, bueno, restaurante, hay talleres de artistas, hay diferentes vamos pintores. Vamos por el restaurante, ¿cómo se llama? Tenemos el restaurante La Trova. ¿Y qué encontramos? ¿Hay un copetito? ¿Comida? Está principalmente por ahora trabajando como restaurante diurno, digamos. ¿Restaurante diurno ya? El bodegón de Yungay, que va a comenzar a funcionar íntegramente en marzo con comida chilena. Todo lo que se sirve en greda. Oh, esas cosas así me como... Me imagino un pastel de choclo. Pastel de choclo, pastel de papa, chupe, cazuela. Oh, ya, así como para puro sufrir. Y después también va a empezar a funcionar atrás el otro local que ya también está terminado, que es Hijos de la Bohemia. Que es como... Ah, ese es como ya voy a pegar su... Ese es como más de noche y para trova, canto latinoamericano y todo. Entonces estamos esperando ahí los últimos trámites. Oiga, para empezar. Oiga, comentando fuera del programa que esa casona es bastante inmensa, pues. Es grande, grande. ¿Una casa... ¿cachai, Perito? ¿Dónde está ese Perito? Portales con Sotomayor. En toda la esquina. Antes era una... ¿Cómo se llamaba? ¿Hospedería? Antes era una casa residencial, que se adquirió y que está habilitada, digamos. Estamos en la esquina del Toño Cadima, así que vamos a constituir ahí el Taller Sol. Estuvo acá, pues nos vino a visitar. Así que vamos a constituir ahí un gran frente de trabajo colectivo. Oye, siento el olor a barricada con el mercado. Y bueno, otros espacios de la casona, sí, hay talleres para los vecinos, talleres de distintas cosas, orfebrería, pintura, trabajo en telar. Vamos. ¿Quién estaba proponiendo uno de poesía? Vamos a funcionar con la Escuela Popular Violeta Parra, dentro del espacio en donde se va a entregar a la comunidad el taller de guitarra traspuesta y el taller de arpillera. ¿Y quiénes van a impartir esos talleres? Lo coordina el trío Memorial. Ellos van a en marzo ¿Es el a Nino? Hacer el Nino Vázquez. Sí, sí, lo cacho, van Nino. A hacer, digamos, la convocatoria y van a entregar las diferentes acciones que van a constituir la Escuela Popular Violeta Parra, porque vamos a hacer desde ahora, desde febrero, que va a ser el lanzamiento oficial, hasta octubre del 2017. Una escuela de creación colectiva Violeta Parra. Y esto es un proyecto bellísimo. ¿Y está también su librería? Está mi librería, que es la librería y editorial Lengua Víbora, en honor a un libro bellísimo de Raquel Olea, que también vamos a reeditar y vamos a sacar a circulación este semestre, espero. Y tenemos también talleres de autor, digamos, hay artesanas que trabajan en forma permanente ahí en la casona, pintoras. Pero hágase más reclame de Lengua Víbora, ¿por dónde queda? Pero espérame, ya. Editorial Cartonera, etcétera. Ya. Y tenemos también una fundación cultural que nos va a permitir generar, digamos... ¿Teatro, me dijo? Tenemos una sala de teatro para 50 personas arriba y pronto también a empezar el funcionamiento un apar hotel que nos va a permitir, digamos, gestionar íntegramente y tener ahí todas las actividades que puedan desarrollarse en términos comerciales, turísticos y patrimoniales en el barrio. ¿Puede servir también cuando de repente vienen artistas de otros lados? Por ejemplo, es una de las ideas que nos ronda, porque vamos a poder tener el espacio para alojarlo, el espacio para alimentarlo y además para que hagan su propio taller dentro de nosotros, digamos, claro, de nuestra misma... Claro, alojan y yo que de nuestro mismo, de nuestro mismo lugar. La idea es gestionar ahí, que nos constituyamos efectivamente como un punto de referencia dentro de lo que es el barrio Yungay y el Parque Portales en particular. Qué lindo. Esto ya se supone que ustedes están hace poquito ahí dándole, ¿para marzo? Para marzo, tirarnos con todo. La carne a la parrilla. Sí, estamos, bueno, mostrando la casa a los creadores y a los artistas. Vamos a pegar el pique para allá para ir a conocerla, ¿ya? Súper, súper. Yo te voy a estar esperando soy efectivamente... ¿Y ya están atendiendo los restaurantes para comerse una cazuela? Los restaurantes, el restaurante La Trova está en funcionamiento desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, permanentemente con horario de colación. Ahí nos tomamos un copetito. Y vamos a sin duda ahí a estar entregando todo ese Entonces, servicio. Entonces, coordenadas de nuevo para nuestros auditores y auditoras, para que te vayan a ver allá. En toda la esquina de Sotomayor con Portales. Pueden entrar por Portales 2685, por Sotomayor 213. Toda la casona esquina en nuestra Espacio Arte Yungay. Espacio Arte Yungay. ¿Algún sitio web? Nos pueden encontrar en fanpage de Facebook, Espacio Arte Yungay. La página electrónica está todavía en progreso. Y ahí le ponen pero, un me gusta. Y ahí me ponen un me gusta y nos persigue. Sí, pues no, para las actividades, para estar al claro tanto. Claro que sí, claro que sí. Qué lindo. Ya, pues yo les deseo la mejor de la suerte con ese Muchas espacio. Muchas gracias, pues, Marcelo, sí. Y cualquier cosa usted sabe, acá nos manda, si hay alguna actividad, me manda la información y yo la doy en el programa. Muchas gracias, sí. Ningún problema. Y eso, pues, usted estudió trabajo social. Ahí el trabajo social se supone que... Hay un componente comunitario importante. Claro. De hecho, estamos en proceso en todo un diagnóstico territorial en el barrio Yungay. Otra pregunta. Cuéntame. El caso de los coludidos, las diferencias que hay aún con las siete familias dueñas de Chile, ¿cómo ve usted ese tema desde el punto de vista más crítico de un trabajador social? Que el que paga el pato real acá, ¿usted sabe quién es? Po? Todos, nosotros. Bueno, pero ahí la respuesta efectivamente tiene que venir desde las organizaciones, desde generar y desde gestionarnos y desde pensarnos colectivamente, claro. Porque efectivamente nos han quitado o nos han obligado a encapsularnos en este tema que es individual. Si no me toca así directamente, me corro y el muerto cae. Tiene que ver con lo neoliberal, las y lucas. Claro, y eso también se ha marcado, digamos, en la gestión artística. Claro que sí, pues. Entonces, por eso que la Escuela Violeta Parra para nosotros no es solamente una posibilidad de entregar un taller artístico, sino que es una manera de generar un hito político de una manera distinta de realizar gestión en cultura. No solamente actividades, digamos, donde va alguien y está 20 minutos y se desconecta. Es volver a abrirnos a la creación con otros. A acoger la creación de otro, y eso es un desafío, es un desafío además que nos tiene felices, muy contentos con el trío Memorial. ¿Usted aplica el trabajo social en el espacio que está formando? El trabajo social se aplica en todos los espacios de gestión comunitaria, todos los lugares donde nosotros tenemos una mirada que efectivamente tiende a la organización de las comunidades, ya. Y eso... cabe perfectamente en lo que se realiza en gestión y en cultura. Que nos tienen los políticos y hay todo. Hay que responder con organización de la sociedad nomás. Claro que sí. Hay que ser capaces de alguna manera. Siento que la parte está tan destrozada. Cierto, pero tenemos capacidad de remendarla. Se articuló de tal forma que imagínate que después de instaurar una dictadura asesina, después se reformula. Esa dictadura asesina volviéndose una dictadura neoliberal, que nos tiene hasta el tuétano ahora con el individualismo, ¿cachai? El que te podés caer y pasan al lado y te pisan, los te pescan, bueno, el hacinamiento en el metro, ¡ay! Pero ¿sabes qué? Yo soy una persona que habita el país con harta esperanza. Creo que efectivamente sí podemos hacer cambios que van a ser a lo mejor micro, pero si estamos todos en la misma, eso se va a ir percibiendo efectivamente en una manera distinta de un barrio, como nos sucede en el Yungay, y de una ciudad, esperemos, en la medida de que otros barrios se vayan contagiando de una manera distinta de visualizar el territorio, de visualizarse a ellos mismos. Claro que sí. En este caso, hablando con el tema del barrio Yungay, que es un barrio organizado, bueno, el Toño le han salido canas verdes por sacando el tema de la Carolina Toá, que ha hecho una gestión bastante paupérrima, porque la gente fue la que votó por ella esperando otra cosa, y ella lo único que ha hecho en este caso es seguir perseguir a la gente. Lo que sucede más es que policía, sí, etcétera. Lo que sucede es que hay que lograr que también desde el punto de vista de lo jurídico, desde los municipios, desde las organizaciones que tenemos, visualicen los temas culturales como amerita que sean visualizados. O sea, por ejemplo, no pueden esperar que un chinchinero realice su trabajo o su muestra, la muestra de su trabajo, la exposición de lo que hace adentro de un local. Tenemos que ser capaces de poder otorgarle el uso de las calles y de que si organizadamente también nosotros solicitamos ese uso de las calles, nos permitan hacerlo. Nosotros en la Cala del Gran Yungay tenemos solamente restringido para un fin de semana mensual la posibilidad de realizar la exposición y venta de los trabajos de los artesanos. ¿Qué persona vive con la posibilidad de trabajar un fin de semana al mes? Nadie. Entonces, ¿cómo mantenemos los artesanos, cómo mantenemos los anticuarios, cómo nos mantenemos los libreros, si efectivamente no te visualizas que el espacio público es un espacio de uso que vamos a aprender todos a cuidar, pero en la medida de que lo estemos habitando? Claro que sí, pues. Oiga, más allá del trabajo de gestor cultural que usted tiene, usted también podríamos mencionar que es librera. tiene su espacio donde vender. ¿Cómo maneja el tema del libro ahí? Bueno, el tema del IVA al libro, del, que asqueroso acá. Claro, el tema del IVA al libro es una de las cosas que la cooperativa de editoriales independientes ha levantado como una bandera, digamos, una medida que efectivamente desarrolle el Estado respecto a la importancia que le estamos otorgando al libro. Ahora, específicamente, solo bajar o disminuir o quitar completamente el IVA al libro no va a cambiar un tema que es más profundo, que también, sobre el cual también tenemos que trabajar, que tiene que ver con la creación de audiencias lectoras. O sea, así es. No solo es eso, que sería muy bueno, sino que efectivamente lo central, pareciera, es el que creamos el hábito del lector. Sí, pues, buena respuesta. Oiga, ¿vámonos con el último poema? Vamos, con el último texto. Y ahí, porque ya se nos fue volando. A pesar que decreté la clausura, que la ventana de tu casa se encuentra tapada con madera y con engrudo pegué encima un soneto de cierre, a ciertas horas inconfesables me da por mirar por las rendijas, me acomoda ser bárbara y montar el recuerdo de tu hombría, bautizarte al revés y adornar de nuevo la mesa, la cama y el montón de leña que sostuvieron mi cuerpo volcado por la sola esperanza que al medio de la habitación vacía te encuentres aún esperándome. Bien, Carmen. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy contento. A usted la conozco hace tiempo. Hemos estado en alguna lectura. Me acuerdo de la de Coelemu. Yo no quisiera acordarme de la de Coelemu. Que la cagapo, bueno. ¿Verdad que se agarraron a combo? Bueno, pero esos son gases de los oficios. Fue acontecida, dirían por mi lado. Sí. Bueno, pero gracias, por. Marcelo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Pedro, ahí vecino del barrio, que espero que pronto nos vaya también a visitar. Andamos, Pedro. Y bueno, ya las personas que nos hayan escuchado esta noche. ¿Algún saludito a alguien ahí? Sí, un saludo a mis estudiantes en práctica que hoy día terminaron su proceso bien, conmigo. Bien, para ellos. Fueron ahí terriblemente aperrados, Lisette, Adolfo y Leslie. ¿Ya? Y a mi hija, que como Olga Marina no quiere volver del sur, y voy a tener que extraditarla antes de que vengan, comience en febrero. Andan en el salto en Laja, sí. ¿Pero quién se ha querido devolver? Tal de aquí cual. Está cagado, que de calor, güey. Oiga, vámonos con la última canción. Con la última canción, súper. Oye, ¿él estuvo acá el Lucho Lever? Sí, qué bueno. Buena. No lo podíamos parar de hablar. Habla mucho, hasta por los codos, estuvo como una hora y media. Somos todos así. No, pero bien, expresivos. Bien buenos programas. Esta última canción con la que nos vamos a despedir y que yo quiero volver a agradecer a ambos. O sea, pues nada, pues gracias a ti, pues Carmencita, ¿verdad? Es de Santiago del Nuevo Extremo a mi ciudad. Ya, pues yo aprovecho, amigo y amiga, de despedirme y nos oímos el próximo viernes con un invitado o invitada interesantísimo como la Carmen Mantilla. Así que chao. Ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mi